Saludos, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 342. Este que les habla es Giovanni Rodríguez, Sparrowwolf en la casa. Y hoy conmigo el hombre que si no está preso lo están buscando, el tipo que corrió los quickies de la taquilla de Daddy Yankee, un híbrido entre Flash y el conejito de Alicia en el País de las Maravillas, porque siempre tiene prisa, el Smash 188, que es la que hay. Que es la que hay. Papo Fun, está pasando, brother. Estoy aquí enfermito, pero aquí estamos. Gigi, mano, Gigi. Gente, que estamos grabando domingo. Mash está medio enfermito y yo estoy medio fañoso. Estábamos comentando eso fuera de la grabación. Y es que definitivamente el otoño ha llegado con ganas de fastidiarnos, ¿ah? ¿Eh? Es la que. Yeah, mira, eso que mencionaste del concierto de Yankee está rompiendo récord. Va a abrir 9 funciones. Seguí yo. Y que las venden 5 minutos. O sea, yo no he conseguido todavía, así que yo estoy buscando todavía. Yo sé que. Yo voy a tratar de conseguir para las otras dos que habría, así que. Surfing y la esposa estaban tratando de conseguir. Y yo era que me moría de la risa porque después de uno de los streams, yo creo que fue el martes pasado, el podcast se publicaba el martes, pues el martes de la semana pasada. Yo acabo prácticamente a la medianoche y a esa hora estaba la cuñada despierta, lo que nunca. Surfing a veces se queda porque pues jugamos Rocket League, qué sé yo. Pero la cuñada se oía por encima de nosotros jugando Rocket League. Mira, pero dale, para comprar la taquilla. Gente, en cuestión de 3 minutos, ellos hacían el número 9000 y pico, una cosa exagerada. Como que, what? Olvídate, no van a comprar. En serio, no pudieron comprar. Lograron conseguir taquillas del otro que abrieron esa semana o del segundo que abrieron. Bueno, anyway, se la está abriendo así por relajar y se están yendo como pan caliente. Así que no hay chavos en Puerto Rico por un montón de cosas, pero para ir a perrear al Choli, ¡claro que sí! Así que esa es la que hay, gente. Vamos a darle comienzo a este podcast de esta semana, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Así vamos a las noticias. Mash, ¿qué tenemos por ahí? Y tenemos que, para la gente que estaba esperando el juego de Doom Eternal, tenemos malas noticias, que lo han atrasado para marzo 2020. Este juego estaba supuestamente a salir ahora en noviembre, pero me la tiraron un tweet diciendo el juego va a vivir bajo las expectativas y los estándares, pero necesitamos tiempo, ¿verdad?, para polish el juego. Este juego va a estar saliendo el mismo día que sale el Megaton de Switch, que es Animal Crossing. Va a estar compitiendo contra Animal Crossing la directo ahí. Pero los que tienen el Switch, nada más no se preocupen porque no va a salir Doom Eternal, entonces no va a salir para esa fecha para el Switch, sino que va a salir por una fecha más tarde. Ya, claro, y eso tienen que tardar, ¿verdad? Usualmente lo que sale para el Switch es un port del juego, ¿no? Sí. Ya habla. Así que allí está, va a competir contra Animal Crossing. Sé que son, ¿verdad?, dos áreas diferentes, ¿verdad? Son bien extremos de juego, pero le va a hacer competencia. Sí, claro, tienen el mismo release date. Ya, entre manos. Pues la mala para los fanáticos de Doom. Yo estoy relax. Yo ni siquiera he jugado el Doom ese que salió nuevo fuera del demo, el multiplayer. Realmente no lo jugué. Cuando lo den gratis por PSN, pues puede ser que entonces le meta. Así que nada, de luto entonces los fanáticos de Doom Eternal que estaban afilándose los colmillos esperando el jueguito antes de esa fecha. Seguimos con las noticias por acá, gente, y es que la próxima nos llega de parte de la integración que tenía pues Facebook con el PlayStation 4. Resulta que esta integración llegó a su fin de manera casi inesperada. el pasado lunes, ¿verdad? El lunes de la semana pasada, no ayer, el lunes de la semana pasada. Esta era la función que te permitía subir fotos, videos, información de los trofeos, etcétera. No se revelaron demasiados detalles al respecto, ni quién cortó el servicio como tal, pero Facebook sí se había expresado negativamente, específicamente en cuanto a esta función de dos grandes compañías que vendrían siendo Microsoft y Sony, en cuanto a la información de los usuarios de Facebook que recopilaba mediante esta integración de estas aplicaciones. So, Facebook está como que tratando de proteger la privacidad, quote unquote, o usarla como mejor ellos entiendan, sin que Sony y Microsoft pues se inmiscuyan con esta función. Así que ya es un hecho. De hecho, si usted era de los que tenía esta aplicación encendida, el PlayStation, ahora la interfase arriba, te dice que ya no está disponible. Así que está ahí, ¿verdad? Para que se enteren. Muchos de nosotros que utilizábamos este sistema para darle a share y subíamos al social media, utilizábamos a Facebook como una de esas funciones, ya saben que está disabled. Bash, ¿tú la tenías antes? No. ¿Nunca llegaste a usarla? No, nunca hacía share de nada. Ok. Yo sí, al principio, cuando conseguí el PlayStation, era de las cositas chulas que le encontraba al sistema. Antes de descubrir todo esto del streaming y mucho antes de venir a nivel escondido, pues yo compartía lo mío de vez en cuando. Hacía peliculitas en Share Factory y subía videos o subía fotos con alguna impresión breve, etcétera. Esto, y ahora pues no se puede. No sé si Nintendo será el próximo en eliminarlo, pero Nintendo también tiene una función desde el Switch. Puedes tirarlo por Twitter o por Facebook. Y yo lo encuentro chévere todavía, mano. Es algo nice. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia que le queremos hablar. Si son fanáticos de Borderlands, quizás ya lo saben. Pero si no, les queremos recordar que está ocurriendo el 10 Year Anniversary Event de Borderlands, donde están diferentes fechas, están pasando diferentes cosas en Borderlands 3. Empezaron con el bonus loot, el bonus boss loot, que básicamente es que todos los bosses tenían chance de dropear más cosas legendarias. Eso ocurrió de octubre 1 al 7, octubre 8 al 14, que está ocurriendo, ¿verdad? Pero ya cuando salga el podcast, pues se acabó. Era el Rare Spawn Hunt, que es básicamente estos mini bosses que salen a veces, que dropean una arma específica de ellos, pues estaban garantizados de que siempre iban a salir. No necesariamente que te iban a dropear legendarios, pero que siempre iban a estar donde supone que estuvieran. Okay. Que sea que estaba corriendo, ¿verdad? Y entre ellos estaba, ¿verdad? De los más cool era Wreckman, que eso ha salido en Borderlands 1, 2 y el 3. Este es la copia de Batman, pero en el juego. Y la pistola que dropeaba era The Night Flyer. Y lo cool de esto es que la única misión de Batman es que no puede matar a nadie, ¿verdad? Pues esta arma bajaba baja a los enemigos a uno de vida, pero no los puede matar. Ok. Después que llega uno de vida, sale, cuando tú le disparas, sale inmune, como si no le hicieras ningún tipo de daño. Está ufio. Entre otros, pues estaba Tonk and Slot, que era básicamente de los Goonies. Borman Nates, que ese es Norman Bates. Demoskagon, que es como de Demogorgon. Mother of Grogans, Mother of Dragons de Game of Thrones. De Game of Thrones. Rodog, que es Rohog de Overwatch. Okay. Así que había unos cuantos, estaban chéveres. Son como unos copycats. Yeah. Además de eso, pues ahora, en octubre 15 al 21, empieza lo que se llama Show Me the Iridium, que no tiene detalles todavía, pero me imagino que va a haber mucho más Iridium. O sea, que es como que el currency más difícil de encontrar en el juego. Luego del 22 al 28 empieza Mayhem on Twitch, que no tengo ni idea. Debe ser, ¿verdad? Que algo relacionado con Twitch. Y por último, octubre 29 a noviembre 4, Empieza lo que es el Spooky Surprise, que todo el mundo, ¿verdad?, piensa que es el evento de Halloween que ellos anunciaron, Ajá. que empezará en esa fecha. Buen contenido por ahí, entonces se avecina y se ha estado dando entonces en son de celebración, ¿no? De este jueguito de Borderlands, ¿ah? Ya, yo me he dedicado a farmear un par de pistolas y eso, así que ya. Nice, nice. Sí, yo he visto que ustedes están locos por ahí compartiendo los keys. Esto, esos keys son tienen un tiempo determinado para poderlos usar. Para redimirlos sí, para usarlos no. Ok, explícate. Para mí es lo mismo. Tú tienes ese código, ajá, y lo redimes en el juego, ¿verdad? En el código. Ajá. Pero ese código tiene un life, una vida. Ok. Que lo desactivan, lo activan, depende del tiempo que ellos le den. Ese código te da una llave. Y esa llave, después que tú la tengas en tu inventario, la puedes usar cuando te dé la llave. Ok, ok. So, el código como tal pudiera tener una potencial fecha de expiración, pero una vez yo lo active, pues ya no. Sin importar si yo uso la llave o no. Exacto, tienes un ítem que es la llave. Okay. El código es para darte la llave. Okay. Y la llave tú la usas cuando te dé la gana. Y esas llaves yo las puedo intercambiar después. Podría decir que yo farmeo todos estos códigos y después no los uso y vendo las llaves luego por dinero real o cryptocurrency o whatever. Las llaves son únicas para. Ok, ok, se las jugaron inteligentes. Ya yo iba a estar aquí estableciendo el Pirate Bay de nivel escondido. Porque mira que esos códigos no faltan en el chat de trabajo. Y es como, ¿cómo va a faltar eso? La cosa es que una vez ya tú llegues. Eso brega cuando. Como que cada 10 levels que tú subas. O sea, si estás jugando el juego desde el principio, ¿verdad? Cada 10 levels que tú subas, pues abre una caja a ver qué te sale. Okay. Ya cuando estás en el endgame. Ya cuando tú abres esas cajas, ya las armas que tú tienes, que has conseguido, que han dropeado los legendarios y qué sé yo, son menor, o sea, son de menor calidad a las que tú tienes. So. Sí, que prácticamente puede ser que sean irrelevantes. Exacto, yo ahora mismo tengo como 5 llaves, pero las últimas 3 cajas que he abierto, o 5 cajas que he abierto, no he hecho nada, las cojo y vendo todo lo que hay, porque no me ayudan en nada. Okay. Por lo menos en conseguir entonces dinero, al menos, ¿verdad? Exacto. No se vuelve super scrape. Nada, GG, mano, GG para todos los que están siguiendo el jueguito. Sé que ustedes tienen una fiebre increíble, la comunidad también. La fiebre está encendida nuevamente con Borderlands. So, GG para ustedes y obviamente para el juego y los desarrolladores que están de aniversario. Así que vamos entonces a la próxima noticia, gente. Y la pasada semana, mediante un corto video vía Twitter, Netflix reveló el casting para AIM, el inteligente Corgi, que es miembro de la banda de Cowboy Bebop. Mucha era la especulación que había sobre si sería interpretado por un perro de la misma raza o no, pero finalmente sí, en efecto, AIM, abreviación de Einstein, ¿verdad?, por su inteligencia resultado de una modificación genética en la serie, va a tener un parecido prácticamente exacto a su homólogo original, porque va a ser un corgi. Estaban relajando con que si iban a poner un husky o whatever, o sea, como que tripeándose por el casting call. Pero sí, en efecto es el Corgi. La serie live action aún se encuentra en producción, pero va a estrenar en algún momento en el servicio de streaming de Netflix. Así que Cowboy Bebop, una de las mejores series animadas así, ¿verdad? De la animación japonesa. Yo me la disfruté un montón. De hecho, tiene que ver con el intro de After Dark, porque me gusta esa vibra de la barra, el jazz, esto que sí lo otro. De verdad, super cool. Y el perrito se ve super nice. De verdad, se parece, de verdad que sí. Así que se acabó la especulación en cuanto a AIM. Yo no tengo nada que aportar ahí porque yo no veo Cowboy Bebop. ¿Nunca la viste? Estaba gufia, mano. Estaba gufia. ¿Quién sabe si te guste ahora como que ese live action? Quizá. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. Es que Ubisoft va a estar haciendo 3 shows. La de 3 shows animados basados en su película o sus juegos, bueno, debo decir. Entre ellos va a ser una de Rayman y una de Watch Dogs. Estas dos van a estar dirigidas a público niño, básicamente. Donde, ¿verdad?, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que Watch Dogs no son juegos para niños, la que tú puedes matar gente y qué sé yo. Pero básicamente el concepto que ellos tienen es que es una preteen girl que va a una, ¿verdad? A una escuela que se llama Ada Lovelace Middle School. Que no sepa, Ada Lovelace fue la que creó el primer lenguaje de programación. Y tiene un alter ego que es un hacker y pues tiene que, ¿verdad? Solucionar diferentes misterios. Algo así como el fantasma escritor. Pero hacker. Rayman pues va a estar basado en los rabbits. Y ¿verdad? Va a estar basado en los rabbits, Rayman y A Hungry Shark. Y por último, la otra serie va a estar basada en Far Cry 3, pero en spin-off de Blood Dragon. Que el Nice. que no sepa, este era el spin-off este donde todo era relevante como que a los 90. Y donde todo era colores neones, así como tipo cyberpunk. Super rad. Exacto, donde todo de neones, todo dispara lasers, etcétera, etcétera. Y este sí va a estar entonces más enfocado a adultos y va a estar producido por va a estar creado en un partnership con Adi Shankar, que es el que produce la serie de Castlevania Yeah. y el que viene de Devil May Cry en Netflix. Y entonces la serie se va a llamar Captain Laserhawk a Blood Dragon Vibe. Así que Ubisoft se está expandiendo, metiéndose entonces ahora al negocio de la televisión. Así que ya. Nice, mano. Si Adi está detrás de ese proyecto, yo no soy fan de ese título, pero le doy un try. De verdad que lo que hizo Adi con Castlevania estuvo espectacular. Su trabajo en el Bootleg Universe, tiene un par de trabajos publicados en YouTube, también están muy entretenidos. Aparte de esto, él está trabajando, yo lo sigo por redes sociales, y está trabajando con un anime de Hyper Light Drifter. Y los otros días compartió como que un quote del guión y una imagen. Mano, salvaje, o sea, ese juego estuvo brutal. Yo estoy por revisitarlo en nivel escondido. En algún momento dado, cuando salió, el verano que salió, yo lo iba a jugar, pero no recopilé pietaje para YouTube, que fue una lástima, porque lo acabé completito y creo que lo jugué completo en stream solamente. Así que, nada, prontamente estaremos revisitándolo por ahí, pero el título es como que un homenaje a Zelda. Tiene muchos, muchos, muchos elementos de Zelda y el juego estuvo espectacular. Que ahora expandan en serie animada, así como que va a estar súper cool. Y también el hecho de que aparentemente van a estar compartiendo el mismo universo está cool también. También está trabajando con algo de Devil May Cry. O sea, el tipo está on fire, on fire. Así que ya veremos. Vamos entonces a la última noticia, gente. Y la semana pasada surgió el bombazo inesperado de la vida. Y fue que Sony reveló que su próxima consola, tal y como se especulaba, se va a llamar PS5. Así lo confirmó en entrevista a Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment. No solamente se dieron detalles sobre eso, sino también sobre la tecnología en la que va a estar corriendo sus juegos. La tecnología va a estar corriendo en SSD, Solid State Drive. Esto es similar al HDD, pero la funcionalidad tecnológica va a ser. O va a permitir, mejor dicho, un ma almacenamiento masivo de manera permanente sin estar conectado a ninguna fuente de energía. Los discos físicos van a venir en formato de 100 GB optical disc y va a correr en un optical drive que va a tener una función dual como Blu-ray en 4K. La instalación de juego va a ser customizable, es decir, si usted desea solamente instalar la historia o el multijugador, o funcionalidades dentro de ¿verdad? Las particiones que trae el disco, usted va a seleccionar qué es lo que usted quiere instalar o no. Se discutió también que el nuevo mando para esta consola va a contar con unos gatillos adaptables, lo cual va a procurar brindar una experiencia más inmersiva y quote-unquote natural, dependiendo del tipo de actividad que se esté haciendo o el arma que se esté utilizando. En puntos importantes a recordar, Sony había revelado desde abril varios detalles de los specs de la consola, entre ellos que su CPU se iba a basar en el procesador AMD Ryzen de tercera generación y el GPU en la Radeon Navi de AMD, que tiene soporte para tecnología ray tracing y resoluciones hasta 8K. Que el PS5 iba a ser retrocompatible con títulos de PS4 también. No dijeron si era el 100% de los títulos de PS4, si iba a estar disponible en launch, pero sí dijeron que esa era su intención, de que la retrocompatibilidad estuviera ahí. De paso, y esto fue la cherry, ¿verdad? Para terminar ese Sunday exquisito, se anunció que la consola va a estar disponible justo a tiempo para la temporada de festividades navideñas del 2020. Oh my god, gente. Con esta noticia, y ustedes me ven así como que bien pompeado, no es solamente pompeado en el sentido de PlayStation, ¿no? Que va a estar haciendo algo Sony, sino que esto también da paso a darle el pescozón a Microsoft para que haga algo también y anuncie, ¿verdad? Algo concreto de lo que han tenido más o menos, ¿verdad? Revelando aquí y allá en cuanto al proyecto Scorpio. Así que Scorpio era, ¿verdad? O Scarlet. Scarlet, Scorpio fue el X. Exacto, pues Scarlet. Es que yo me confundo, mano, en verdad. Hace tanto que Microsoft no me emociona, que estoy como que, mano, let's do something. Así que esto definitivamente lo vamos a ver sí o sí. Así que estoy aquí comiendo palomitas, esperando que el show comience. Mash, tú sabes de toda esta... estos specs, ¿verdad? Como programador, etcétera. ¿Te emociona lo que ellos están tirando? ¿Realmente no te impresiona? Ya tú estás a otro nivel con PC Master Race. Cuéntame tu opinión. Pues, está chévere. en verdad, okay, ninguna consola, en mi opinión, ¿verdad? Ninguna consola va a llegar a lo que es una PC, ¿verdad? No importará todo lo que le metan o whatever. Este PlayStation básicamente va a ser, qué sé yo, una computadora medium range siempre, ¿sabes? Una consola siempre va a ser una consola, ¿verdad? Una PC medium. No va a ser una PC high performance, ¿verdad? Como las que los PC gamers tienden a tener. Pero sí, está chévere, tiene buenos specs. Lo que pasa es que al ser consola, en 2 años, 3 años, ya están un poco ya obsoletos comparados con las PC. Okay. Porque esto de las PC, esto cambia hasta anual. Anualmente están tirando nuevos procesadores, nuevos GPUs, nuevas memorias que trabajan un poquito más rápido, etcétera, etcétera. So, eventualmente se va a quedar atrás. Pero sí, suena bien, lo que están sonando suena muy bien. Y estoy también esperando a Microsoft. O sea, de que lo voy a comprar, lo voy a probar las compras, pero ya. Yeah. Nice. Así que ya saben, gente, justo a tiempo para Navidad de 2020. Yo creo que yo le daría un par de meses antes de hacer la inversión, pero por lo menos por el momento, de lo que sé de las dos consolas y tomando en consideración de la generación, ¿verdad? De cómo viene. Me inclino más a auspiciar primeramente a Sony que a lo que sea que saque Microsoft. Microsoft tendría que qué sé yo, sacar algo sumamente impresionante, nunca antes visto, y que me vuela la cabeza para hacer lo contrario. Pero ya, ahí tenemos entonces el tremendo anuncio. Vamos entonces a seguir con la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 16 de octubre del 2003. Ubisoft publica Batman Rise of Xingzhu para el PS2 y para el Xbox. Válgame, Mash, ¿tú llegaste a jugar este título? No tenía ni idea que existía. Lo estoy buscando ahora. Estuvo nice. Era como un 3D genérico. Era como de la animada. De la serie animada. Yo lo llegué a jugar alquilado. Voy a alquilar en su tiempo y lo disfruté bastante, fíjate. Creo que lo alquilé como 2 veces. Estuvo entretenido. estoy viendo a Bane, parecía un gimp de esto. Un solo vaso aquí. Sí. Oye, pero acuérdate que eso era way back when. Uno dice 2003 como que se cree que es el año pasado, o sea que pasó poquito, pero papi, ya casi estamos picando para 20 años de eso. Ya lo que pone. Yeah. Él estaba ahí, mira, lo que le faltaba era el látigo. El látigo y que lo llaman Mr. Gray. Ah, faltaba el látigo y una vez se dice, dame que... A ver, que me gusta. Yeah. Bueno, gente, vamos rápidamente entonces a las publicaciones. Cuéntenos si ustedes lo llevan a jugar, ¿verdad? Batman Rise of Sin 2. Esto déjenos en los comentarios. En las publicaciones, gente, esta semana, en octubre 15, llega por ahí varios jueguitos, entre ellos Children of Morta para PS4 y Xbox One, DayZ para PS4 y Xbox One también. Para Nintendo Switch llega Overwatch y The Witcher 3 Wild Hunt. Por increíble que suene, gente, sí, esto es para el Switch. En octubre 17 llegan dos títulos por ahí importantes. Para Nintendo Switch viene Columns 2 y para PS4 y PC viene por ahí Travis Strikes Again No More Heroes. Y en octubre 18 para PS4, Xbox One y PC llega una versión física de Apex Legends en dos versiones, actually. Viene la versión Bloodhound y la versión Lifeline, ambas, ¿verdad? Bloodhound Edition o Lifeline Edition. Como dije, son versiones físicas del juego, traen par de goodies y pues lo más nítido es que traen entonces también como que unos skins específicos para estos personajes dentro del juego. No estoy seguro si vienen con figuras también o no, pero en la imagen daba la impresión de que sí. Así que si usted es fanático de Apex Legends y quiere conseguirse esta versión física, pues esta semana es su oportunidad. Para efectos de los estrenos de Blu-ray y DVD, esta semana clasificada R estrena por ahí en plataforma Blu-ray The Haunting of Hill House. Esto es de 2018, esto también estuvo en Netflix, no estoy seguro si todavía está en Netflix o no. Esto es una serie de horror, si usted no la ha visto, véala, está bien cool. Y después de que la vea, véala nuevamente. ¿Por qué? Si a usted le interesa, ¿verdad? Y está escuchando esto, después escríbanos por inbox. Y mira, Sparrow mencionó esto, que valdría la pena verla nuevamente. O si usted me tiene entre sus amigos en social media, escríbame y pregúnteme, ¿verdad? Para no ser un spoiler para todo el mundo, pero fue algo bien curioso. Yo me topé con él y de verdad que sí, que vale la pena revisitarla. Para efectos del cine, gente, clasificada R, esta comedia estrena por ahí Jay and Silent Bob Reboot. Cuando Jay y Silent Bob descubren que en Hollywood están haciendo reboots de películas viejas basadas en ellos, pues entonces ellos dicen como que espérate, vamos a hacer esta misión para detenerlo y que no dejar que pase. O sea, como que un reboot con nosotros, sin nosotros. Así que Alien es comedia. Esta semana, clasificada PG y una fantasía, estrena Maleficent Mistress of Evil. Aquí, ¿verdad? Esta secuela comienza varios años después de la original, en donde pues uno se da cuenta que a esta hada se le endureció el corazón debido a ciertas cosas que sucedieron con la maldición de la princesa Aurora. Pero en esta película se continúa explorando esa compleja relación entre esta hada y la que en algún momento dado será la reina, y forman nuevas alianzas y enfrentan nuevos adversarios, etc. Esta la trae Walt Disney Studios. Y finalmente, clasificada R, estrena por ahí un horror comedia, la de ese borderline, que nos brinda Zombieland Double Tap. Aquí volvemos a ver a Columbus, Tallahassee, Wichita y Little Rock, que se mueven hacia el centro americano mientras siguen pues enfrentándose a zombies que han evolucionado, a otros sobrevivientes y a esa interacción diaria, ¿verdad?, de esta familia quote unquote disfuncional que han llegado a formar. Así que, como siempre les decimos, pendiente a las cartereras locales de sus países respectivos para que no vayan a asomarse por allí, que de repente la película no llegue esta semana, o etcétera, ¿verdad? Pero estos son los estrenos que se supone que estén llegando a la pantalla grande. Así que vamos rápidamente a la próxima sección, gente. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, entérese que pertenecía a Borderlands, al soundtrack de Borderlands original, Borderlands 1. Esto, ¿verdad?, en conmemoración a que están de party. Como bien dijo Mash por ahí, celebrando, ¿cuántos años, Mash? ¿Ya? ¿Desde que salió Borderlands 1? 10. 10 añitos. 10 añiviris por ahí de Borderlands. Así que, yeah. Vamos entonces al tema de la semana, gente. Pero antes, vamos a la pregunta random. Y dice así: ¿qué características tendría tu diseño original de arma en un universo de Borderlands? Bueno, es que esa gente lo ha hecho todo, de verdad. Sería, podría mezclar Mezcla, varias. mezcla, di algo ahí como original tuyo. Podría mezclar varias de las cosas de las que ellos hacen. Sería una arma infinita, el Infinity Gun que ellos tienen. Pero con el efecto el efecto del earworm. La pistola earworm, o una metralleta earworm, básicamente cuando tú la tocas, suena como si fuera una banda de rock cuando tú la Okay. disparas. En vez de sonar como unas balas, suena como si tuviera una banda de rock. Okay. Como que te Pues altera el soundtrack de inmediato. yo le pondría eso, balas infinitas, y que las balas persigan a los enemigos. O que yo dispare para arriba y lo que las balas lleguen a los enemigos y ya. Nice, mano. Pues yo nunca he jugado Y eso Borderlands. mezclando varias cosas, ¿verdad? Que ya existen en el juego. Okay. Yo nunca he jugado un Borderlands así bien entregado. Llegué a probarlo con Gatonejo hasta que se me corrompió el file y dije, hasta aquí, no más. Y creo que lo que jugué fue el prequel o Beautiful Whatever. Algo así, algo así. O sea, no fue el Borderlands original ni en su tiempo tampoco. Así que no sé si una pistola como esta existe. Como bien dice Mash, ellos lo han hecho prácticamente todo. Yo haría una pistola de teleport. Algo así Ah, eso como... no está. ¿Existe? Ya. Yeah. No, no, no, no Ok, está. pues vamos bien. Digamos que esta pistola tiene un rango, ¿verdad? Este máximo, ¿verdad? No es como si ya allá hasta lo último que me dio la vista, ¿no? Ciertos pies. Y cuando yo aprieto el gatillo, a donde yo estaba apuntando, me chupa y como que yo soy la bala y los enemigos y mis amistades, whatever, ven un destello de luz y yo caigo allá, a donde estaba el mark. ¿Me sigue? Como si fuera un portal, pero yo no voy a verme atravesando por el portal. Yo simplemente en un blink of an eye ya aparezco allá. Pero es por la pistola, por la funcionalidad de la pistola. So, la bala técnicamente es ese destello de luz. Que haga daño o no haga daño me es irrelevante, pero es como que para tripear y para pasar de un lugar a otro. O sea, sería como que un secondary weapon nítido porque puedo escaparme del peligro de inmediato. Así que... Como suena, o sea, está gufiado, ya como que en algunos poderes solo creo que tú puedes como que salir de lado a lado, Ajá. pero en pistola no lo tienen. Okay. Pues Pero me la verdad que gustaría tener algo así. esa gente lo ha pensado. Hay una pistola que te la da como que uno de los enemigos principales, Ajá. y cada vez que tú cargas las balas, como que sale la pistola gritando: "Ah, ahora es que es, mátenlo, que está cargando". Se la pistola te chotea. Sí, la pistola está hablando, como que No puede gritando. ser. Tírenle ahora, tírenle ahora. Ah, como que está cargando, ahora tírenle, Qué pistola más sucia. esa gente se ha inventado de verdad demasiadas cosas. Diablo, salvaje, Y salvaje. Bueno, gente, ahí. los patrones como disparan las pistolas. Me acuerdo que en Borderlands 2 había uno que disparaba en forma de corazón. O sea, ahí hay un montón, de verdad. Nice, mano, nice. Cuéntanos ustedes, gente, a ver qué les pareció la pregunta random. Déjenos sus comentarios. La qué característica tendría tu diseño original de arma en un universo de Borderlands. Y déjenos saber, ¿verdad? Con su creatividad, qué tipo de arma crearían esto en este juego tan loco. Así que vamos entonces a movernos a lo próximo, gente. Toca el tema de la semana. Y esta semana vamos a Trivia Ya, ya me dijeron, no Challenge. me dijeron ni que venía, Nada, ni... nada, gente. Y es que originalmente eran 10 preguntas. Adelante, ¿verdad? Vamos a hacer este disclaimer. Pero para respetar los compromisos contractuales de Mash, luego de la grabación, van a ser solamente 5. ¿Ok? Mash, la trivia está bien fácil. La trivia es de Borderlands. Oh, y yo le hice una trivia a Gato de vuelta en su móvil. Bueno, yo no sé. Algo así había dicho Gato que se había hecho ya. Pero no pude encontrar bien. Yo le dije, mira, sabes que en algún otro momento se han repetido cosas. Yo no sé si esta es la misma o no. Vamos a ver cómo le va. Así que. Pero fue cuando se anunció Borderlands 3, no había salido Borderlands 3. Ok. No, esto es de Borderlands 1. O sea, se supone que tú la saques. Vamos a ver, Esto. porque el más que yo jugué fue Borderlands 2. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, pues gente, ahí lo tienen. Vamos entonces a meterle a esto y yo espero que ustedes la disfruten también. Si acaso la sacan bien o la sacan mal, pues nos dejan saber. All right. Esto, Mash, fuera de relajo, son 10 preguntas en total. Tú me dices si las cortamos a 5. Dale, vete mano, depende cómo me vaya. Vamos allá. Pregunta número 1. ¿Cuál es el nombre de quien te da el quest o los quests que tiene una pierna falsa? Opción A, TK Baja. Opción B, TK Baja con H. La Baja, B-A-J-A, Baja con H. C, TK Bala. O D, TK Bama. TK Baja con H. Baja con H, vamos a marcarlo aquí. Baja con H, me dijiste. Y eso es correcto. Vamos entonces a la próxima pregunta, gente. Uy, Mash va bien. Va arrancando adelante bien. Pregunta 2. ¿Cuál es el nombre del settlement, verdad? Del lugar donde Scooter se encuentra. Primera opción, Old Haven. Segunda opción, Firestone. Tercera opción, Salt Flats. O cuarta opción, New Haven. ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre del settlement? New Haven, ¿no? ¿Ah? Me dijiste dos veces New Haven. No, ¿no? Old Haven, Firestone, oh. Salt Flats y New Haven. Yo creo que es New Haven. New Haven, vamos a ver. ¡Ding, ding, ding, ding! Eso es correcto. Más lleva 2-2. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál es el...? Pensé que habías dicho New Haven dos veces. No, no, no, que vas bien, vas bien. Ok. Dice por ahí, ¿cuál es el nombre de la clase soldado? ¿Brick, Mordecai, Lilith o Roland? Roland. Roland. ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Eso es correcto! ¡Mash va perfect! Mordecai era el sniper, Brick es como el brawler. Y la otra es la Siren. 100% correcto, mano. Yo me dice una feca, yo te la creo. De Borderlands yo sé nada. Ok, ¿qué nivel tienes que estar, verdad? Para lograr el Ding Sleepless Achievement. ¿Nivel 10, nivel 20, 30, 40 o 50? De 10 en 10 hasta el 50. Ding Sleepless Achievement. Así se llama. Ding Sleepless. Pues no sé, me duele 50, no sé. 50, dice Mash por ahí. La primera bala era nivel 40. ¿Ok? Y no explica nada, como que el... Que diablo hace ese achievement, me da un rápido. Ding. Ding, y signo de exclamación, Sleepless. Ding. Ok, Borderlands. Ok. Dice, by completing all the main quest you reach out. Ok, espérate que dice. Earn level 40. Ah, llegar a level 40. Ok. Alright, próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre de la raza alienígena que se encuentra en Borderlands? ¿Los Herodian? ¿Los Heredian? ¿Los Eridian? ¿O los Eradian? Los Eridian. Eridian, vamos a ver. ¡Ding, ding, ding! Muy bien, Mash. 4-5. ¿Se acabó la trivia o le metemos las últimas 5? Métele. Ok, gente, ustedes lo escucharon. Él las pidió. Vamos allá. ¿Cuál es el nombre del Skag que toma la pierna de TK? ¿Scar? ¿Skagzilla? ¿Mo? ¿Marley? Otra vez, dime. ¿Cuál es el nombre del Skag que se lleva la pierna o que se come la pierna original de TK? Los nombres son Scar, Skagzilla, Mo o Marley. Scar, no sé. Vamos a ver. Sí, Mash, continúa con la racha aún adivinando. Porque yo de verdad que no ni me acordaba de eso. Muy bien, muy bien. Vamos a lo próximo. Dice por acá, próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre del manufacturero de pistolas que crea el All Power Weapons? Son todas como que armas de poder. ¿Vladov, Jacobs, SNS Munitions o DAL? ¿Cómo que de poder? Porque pensé que eran que tiraban este... Como que... Dice All Power Weapons. Que todo lo que hace son, me imagino, o Rocket Launchers, pues, o... No sé cómo interpretar esto. De verdad que no sé cómo contestarte, porque... Te la leo en inglés. Dice, what is the name of the gun manufacturer that creates All Power Weapons? Yo sé que las pistolas que más duro dan son las Jacobs. No necesariamente son las más rápidas. ¿Cuáles me dijiste? Vladov. Exacto, Vladov es otra. Jacobs. Como si fueran AK-47. SNS Munitions y DAL. DAHL. Estaba pensando en... La primera que estaba pensando era Maliwan. Pero... esa no me la mencionaste. No está ahí como opción. Entonces la DAL más o menos. Bueno, de verdad que no sé cómo eso, ponle a Jacob. Vamos a ponerle a Jacob. ¡Y sí! ¡Correctamente! Las Jacobs, alright. Seguimos entonces con la próxima pregunta, gente. Más va bien. ¿Cuál es el nombre de... ¿cuáles son los nombres de los skags que son mascotas de Nine Toes? Tenemos por aquí a Nine Toes, me imagino que es el personaje. Y los pet skags son Moe and Marley, Scar and Slash, Pinky and Digit, o Mutha and Fada. Like Mother and Father. Madre y creo madre. Que es Moe and Marley. Moe and Marley. Sí. Ok. Wrong. Aquí se llamaba Pinky and Digit. Pinky and Digit. Se llamaban los pet skags de 9 dedos del pie. Nine Toes. Imagino que le falta uno. este juego. Vamos a la novena pregunta, Mash. Te recuerdo que llevas 8 de 10 hasta ahora. ¿Cuál es el nombre del robot que te ayuda al principio del juego? ¿Shutterbox, Jack Trap, Clap Trap o Natterhead? Clap Trap. ¡Ding, ding, ding! Esa hasta yo me la sabía, Mash. ¡Buen trabajo! Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál es el special skill de Mordecai? ¿Berserk, Facewalk, Bloodwing o Scorpio Tourette's? Bloodwing. Vamos a ver. ¡Y eso es correcto! ¡Ding, ding, ding! Ese es el sniper y cuando te activamos Bloodwing sale un pájaro ahí y ataca. Nice. Pues Mash, el resultado es que pasaste. Pasaste es con 80%. Alright, 8 de 10. Not bad at all. Quiero decirte que en la pregunta que fallaste, la de qué nivel tienes que estar para obtener el Ding Sleepless, es una pregunta que en este site la clasifican como dificultad, ¿verdad? Con mucha dificultad. Y solamente el 30% de los que han tomado este examen lo tienen correcto. All right. Y la otra que fallaste, pues dicen que era easy, pero I guess que es un easy to sleep too, que fue la de Pinky y Digit. Yeah. Así que GG para Mash, gente. Esa fue la trivia challenge dedicada a Borderlands, otra vez debido a el décimo aniversario. Estuvo buena y fueron diferentes a lo que le escribí a Agatonejo. Agatonejo fue del mundo de Borderlands como tal, no del juego. Ah, pues nice, brother. Nitidoki. Bueno, gente, con esa pasamos entonces a la próxima sección, que es el que es la que hay. No sin antes invitarlo a que nos dejen saber cómo le fue con la trivia. Si usted es fanático de Borderlands, la sacó en 100%, 80% como Mash, 70%. Si se colgó como yo, que yo, aunque la estaba leyendo, yo de seguro si la hacía, la tenía mala. Seguro que sí. Así que vamos allá, Mash. ¿Qué has estado haciendo esta semana, brother? Pues de verdad que no mucho. He estado viendo, volví a ver este American Horror Story. Okay. La había dejado de ver. Porque Ronicky no me llamó mucho la atención. Ronicky es la hace 3 temporadas atrás. Mm-hmm. Me había quedado ahí. Y traté de empezar a verla y no pude. Solo brinqué. Y brinqué a Colt. Que está bufiado porque tiene que ver, ¿verdad?, con las elecciones de Trump y esas cosas. Ajá. Vi esa completa. Ahora estoy viendo Apocalypse. Que básicamente Apocalypse está uniendo todas las series en una. Ok. Porque generalmente los que saben de la de. Los que no sepan de American Horror Story, que cada una historia es como que diferente. Cada persona tiene. Aunque son los mismos actores, básicamente, pero tienen diferentes nombres y papeles, etcétera, etcétera. Pues en esta los están mezclando todos como que en una. So, he estado viendo eso. Vi The Joker. El Bromas. El Bromas. Tremenda película. Una excelente actuación, o sea, Oscar worthy, así que si no la han visto, véanla. Nice, man. Y gente, no tiene que ver nada con superhéroes, lo único que tienen que saber es quién es Thomas Wayne y quién es Bruce Wayne, porque los mencionan por encima y ya. Alright. Y además de eso, pues estaba metiendo a Borderlands 3, básicamente tratando de completar los challenges de los mapas, de diferentes mapas a 100%, y pues farmeando pues legendaries y tratando de conseguir mejores legendarias, etcétera, etcétera. Ahora mismo la más que utilizo es una que hace referencia a Stranger Things. Y supuestamente es de hielo. Ajá. Pero hace damage de hielo y fuego a la vez cuando le da la gana. O sea, ok. Bipolar. Sí, es bipolar. Parece, ese es como que su gimmick de la pistola. Okay. Hace dual damage. Yeah. Upside down. Yeah, exacto. Y además de eso, pues nada más, metiendo la Rocket League de vez en cuando. Y trabajando mucho. Nice, mano, nice, nice. Hablando de Rocket League, no sé si viste, el chamaco estaba trabajando un torneo. ¿Te llegaste a apuntar? No, me apunté, los sacaleches estaban ready para participar, pero 2 de los integrantes estaban jangueando, así que... Ah, diablo, mano. Estuvo bueno, yo estuve viendo por encimita. Fin de semana. Bueno. Estuvo interesante. Sé que va a haber más oportunidades, así que... pendiente por ahí, mano, que va en vías de filtrar, ¿verdad? Los equipos de Puerto Rico, a ver quién sabe, y entonces llegan a Tokio. Llegamos a Tokio, las Olimpiadas de Tokio 20, ¿qué? 2021 es... 2020. Alright, gente. Pues en cuanto a mí, estuve jugando Resident Evil 2 como parte de las Horror Nights acá en Nivel Escondido. Estamos grabando hoy domingo. Ayer sábado le hice un update a mi computadora. Para los que no sepan, yo tengo una Apple desktop y le hice el más reciente update. Maldita sea Catalina. O sea, me sacó todo lo que tenía... en cuanto a setting de audio, OBS en particular lo fastidió. O sea, fue una cosa que yo no sé ni cómo explicarle. O sea, el programa no abre. Puedo abrirlo, pero como con un truco. Tengo que utilizar un app que se llama Terminal y abrir como si fuera guiado de programador. Más sabe de eso. Esto es el screen negro, ¿verdad? Que básicamente tú le estás dando una instrucción directa a la computadora que no te puedes obedecer. Algo así es Mash. Terminal, básicamente. Sí, básicamente está tirando de los comandos de Linux. Como entonces, estoy ahí, me busqué en el foro, bla, bla, bla, se supone, ¿verdad? En el foro te dice, se supone que esto lo arregle. Pues lo arregló para efectos de cómo se veía antes. Antes no me corría, me seguía dando un error. Borré, que era lo que decía el primero de los foros que encontré, borré la app, ábrelo nuevamente, entra esto por Terminal. Y ahí yo estaba, pero mega estresado, porque cuando hice eso, no abrió con los settings que ya yo la tenía, se perdieron mis escenas. O sea, son un montón de horas, gente. Aquellos de ustedes que no hayan hecho streams ni nada, Esto, uno, ¿verdad? Pendejeando aquí y allá, le va metiendo horas, le va metiendo cariño a OBS y OBS y termina siendo horas de trabajo. Yo pensaba que lo había perdido. Cuando logro abrir con otro fix que encontré, mágicamente todo estaba, aunque era en el lab nuevo que estaba corriendo, en el nuevo download, mis escenas estaban ahí. Después del stream de anoche, que logré subir no utilizando OBS, logré subir directamente desde la aplicación de streaming del gato, Andresito me dirigió adecuadamente a donde hay unos files con básicamente la información de todas las escenas. Lo que yo creía que había perdido, pues ya no lo perdí. O sea, ya lo tengo guardado acá en un, en un backup. Así que cuando abra OBS nuevo, ¿verdad? Puedo borrar este, por decir. Abro un OBS nuevo y le doy import a esos files que tengo copiado. Y como tengo el contenido aquí en la computadora, pues como si no hubiera borrado nada. Así que estamos GG por el mal rato que pasé. Uf, Mash estaba en standby a ver si subía. Estos Gato y Alex estaban dándome más o menos tips para poder subir. Bueno, una cosa mala, mala, mala, gente. Pero pude subir. Anyways, y por lo que estoy mencionándolo es porque anoche, aún así, con todo ese estrés y con el overlay más pelado que una barra de hielo de hacer piragua, esto pudimos terminar Resident Evil 2 con Claire. De aquí al martes, yo no sé, ¿verdad? Hoy día de publicación del podcast, no sé si en la noche ya este problema esté resuelto. Si no está resuelto, subo nuevamente como subí el pasado sábado, pero estaría completando, comenzando más bien, las misiones con Leon Side B de Resident Evil, ¿verdad? Como parte de nuestras Horror Nights. Y eventualmente, si termino esta travesía con Leon antes de que acabe el mes, pues estaría incorporando algún otro jueguito de horror a la lista para seguir disfrutando del contenido de las Horror Nights que están encendidas, gente. Ya hoy es domingo que estamos grabando. Alex, yo creo que es el quinto juego de Castlevania que ha jugado. A Gatonejo le va espectacularmente bien en Dead Space a bordo de Ishimura. Está pasándola mal porque no tiene muchas balas y está un poco estresado. Así que siempre es nítido ver a Gato así medio alerta, ¿verdad? Extrema. Se murió muchísimas veces haciendo el spacewalk porque se quedaba sin oxígeno y llegaba la tormenta y lo fastidiaba. O era la tormenta o como quiera, el oxígeno lo cortaba. Estuvo súper funny. Esto yo pasé par de malas de sustos ahí con Resident Evil. Así que esperamos que ustedes estén disfrutando de ese contenido que estamos trabajando para ustedes. Aparte de eso, he estado metiéndole a Rocket League también un poco a Gears of War 5. Every now and then, ¿verdad? Lo estoy dando súper casual. Juego una partidita, esto no en multiplayer, sino tratando de avanzar en la historia. Estoy súper despompeado, de verdad que sí. Lo siento como, qué sé yo, mano, como que lo hicieron por hacerlo, honestamente. Espero equivocarme en algún momento dado, jugar algo que me vuele la cabeza y que me vuelva a hacer sentir, ¿verdad?, el amor por Gears. Yo soy súper fanático de Gears, pero al momento no lo he encontrado. Estuve siguiendo jugando Blasphemous. Ya hice todo para encontrar el final bueno, así que pendientes por ahí, a ver cuándo acomodamos eso en el canal para terminarlo nuevamente y que ustedes puedan disfrutar del final quote unquote bueno. Y aparte de eso, he estado disfrutando de Netflix. Específicamente vi todo lo que había de contenido con mi esposa de La Casa de Papel. Está nítido, está nítido, está bien disfrutable esa serie. Yo no la había visto en su momento. Ay, María. Sí, no, mano, yo estaba como que, ah, sí, la voy a ver después, qué sé yo. No, no habíamos sacado tiempo para verla. Y ahora, esto, vimos, ¿verdad? Hasta lo último que hay, que es el Season 3. Y está espectacular. La verdad que sí, uno se encariña con ciertos personajes. Hay ciertos personajes que yo lo quiero ahorcarlos porque es como que, oh my God, en serio. Pero ya, yeah, quedó nice, quedó nice. Y no quiero dar spoilers, ¿verdad? Pero está súper buena. No puedo esperar a la próxima temporada, que ya dijeron por ahí que estaba en finales de producción y que ya había fecha de estreno. Esto lo estuvo confirmando por ahí. Palermo, Palermo. Amigo, Palermo, ese desgraciado tiene unas líneas que yo todavía me estuve riendo después de que él dijo eso del patriarcado. Esto, yo no sé si tú te acuerdas de esa escena. Esto. Déjame hablarte de patriarcado. ¿Cuál es el patriarcado? El que tengo aquí colgado. Eso a mí me mató. Me mató. Estuve riéndome como 2 semanas después de eso. Pero anyways, el actor como tal estuvo confirmando que ya estaba a ley de nada para la publicación, así que GG. Y para efectos de Netflix también estuve viendo Kingdom, que es una serie de zombies, pero de Corea. Y no de Corea moderna, sino como Corea medieval. Está nice. Vamos por el episodio como episodio 4. ¿Llegaste a ver el Train to Busan? Sí, Train to Busan lo vi. Estuvo okay. Nice esto. Pero esta es coreana también, o sea, por producción, pero es como de época, como dicen. Como si los zombies estuvieran sueltos en, qué sé yo, Europa medieval, por decir. O en China cuando eran los emperadores y todo eso. Pues así. Y está nítida, mano. Está entretenida. Está bastante buena. Así que esa es la que hay conmigo, gente. En términos de comentarios, esta semana en particular no tenemos comentarios, pero se nos quedaron varios comentarios de semanas anteriores, ¿verdad? Y quiero darle atención específicamente a nuestro panita Chamaco 09 en cuanto a la pregunta random de hace par de podcasts atrás, que era: ¿cuáles 5 superhéroes vienen a tu mente al pensar en lo mejor de DC? Y Chamaco nos contestó, dijo que Green Lantern, fuera de chiste, de las historias más recientes de Hal Jordan y Kyle Rayner, están buenas. También piensa en Constantine, piensa en Raven, en Martian Manhunter y en Doctor Manhattan. Esos son los 5 superhéroes que vienen a su mente al pensar en lo mejor de DC. Ese es el único comentario que actually tenemos por ahí, pero yo iba a mencionar sobre la pregunta random de la semana pasada, que era: ¿cuál sería tu casting call de los 5 roles principales en una película live action de los Silverhawks, los Halcones Galácticos? Rayo de Plata, Vaquero, Niño de Cobre y los gemelos Acerino y Acerina. Y esto es fácil, gente. Esto es fácil para mí, que los muchachos no la contestaron la semana pasada. Para Rayo de Plata, yo pondría a alguien así como, Dios mío, este actor que salió en la voz de Raccoon, de Rocket Raccoon. A Bradley Cooper, ajá, de Rayo de Plata, que es el principal. Vaquero, pondría ahí a Matthew McConaughey. Obligado. O sea, el tipo más de Texas no puede ser, de por sí. Le pones el sombrerito, el pañuelo, la guitarra, y lo pones ahí en la nave. All right. Y golpeándose el pecho. Esto, definitivamente, Vaquero, obligado. Niño de Cobre, pondría a alguien que no fuera famoso. Un niñito, ¿verdad? Porque Niño de Cobre, anyways, la cara es como un mimo. Y él no habla. Él habla así, como que raro. Esto, y los gemelos, Acerino y Acerina, esto, a la fémina pondría a Scarlett Johansson, y Acerino, que es el varón, el hermano, un tipo corpulento que juegue fútbol, whatever, pues pondría a alguien como Vin Diesel o hasta The Rock. No me molestaría tenerlo ahí como Acerino, ¿verdad? Su gemelo. Así que ese sería mi casting call de los Silverhawks. No podía pasar de contestar esa pregunta, así que insertamos aquí un autocomentario de parte de este servidor antes de finalizar el podcast de esta semana. Así que sin más, gente, vamos a pasar al cierre. Esperamos que hayan disfrutado de esta edición de Nivel Escondido 342. Les recordamos que Extra Life 2019, las 72 horas for the kids en vivo en nuestro canal de Twitch, están a la vuelta de la esquina. El 1 de noviembre, de las 8 de la mañana, arrancan junto a Gatonejo. El 2 de noviembre, a las 8 de la mañana, yo le doy la susti a Gatonejo. Le doy, mire, ahí, el relevo australiano. Y luego, el 3 de noviembre, a las 8 de la mañana, Alex me la da a mí. Y Alex termina entonces el sábado 4 de noviembre. Gente, eso va a estar a otro nivel. Para más información, visita nivelescondido.com/EL. Nuestro podcast, una vez se publique, está disponible en Apple Podcasts, en Pocket Casts, en Archive.org, Podomatic, Evox y nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch son los 7 días de la semana: domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves y viernes, y los sábados a las 10 de la noche. Esta semana en cartelera, lo que espera por ahí: el martes, día de publicación, hoy seguimos con Resident Evil 2 desde las 10 de la noche. Luego, mañana miércoles, llega Alex Nation con Castlevania Bloodlines. El jueves y el viernes, Gatoneo desde las 10 de la noche con Dead Space. El sábado sigo yo con Resident Evil 2. Y el domingo viene por ahí Drácula X de manos de Alex Nation. Y el próximo lunes viene con Alex Nation también con Symphony of the Night. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala y la puedes encontrar entrando a nivelescondido.com/mercancía, cortesía de nuestros panitas de Overpower Gaming. Y les invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas In-Game Instincts, lo encuentras en Twitch, Chamaco09 también lo encuentras en Twitch, Mongoloide Gaming, el grupo de Facebook más irreverente que te puedes encontrar, también está por ahí nuestros panitas de Gigi's The Mafu Podcast y Twitcheo Puerto Rico. Y con esa, nos fuimos, Mash. Cuba. Azúcar.